Listo, papá, grabando. Aló, sí, probando, sí. Sí. Un, dos, tres, ok, voy. Cat Stevens. ¿Gustó? ¿Te hago otro? Sí, está bien así. Ok. Yo te voy a decir cuando lo hagas mal. Ok. Vamos con Santana. ¿Cómo que se pronuncia Santana? Tal cual como tú lo hiciste. No, si en todo caso saltémonos, los que están marcados son los que hay que repetir. Stevie Ray Vaughan. Ole Más fal. lento. Así como Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan. Exacto, así como medio sexy. Stevie Ray Vaughan and Double Trouble. ¿Estoy con esa o te repito ese? Perfecto. Ok. ¿Popa o Papa? Debes. Popa, Popa Chávez. Popa Xavi. ¿Quedó ahí? Poquito más lento, Popa Chávez. Popa Xavi. Excelente. Con la siguiente. ¿Cuál es ese? Creedence Clearwater Revival. Credence. Credence Clearwater Revival. Voy de nuevo. Excelente. Credence Clearwater Revival. Bien, seguía. Deep Purple. Voy de nuevo con esa. Deep Purple. Deep Purple. Excelente. Black Sabbath. Excelente, seguía. The Ramones. Okay. Seguía. Eagle. También seguía. Eagle. Okay, voy entonces con Eric. Eric Clapton. Seguía. David Lee Roth. David Lee Roth. Seguía. Kiss. Ese da igual. Gamma Ray. Seguía, imprime. Heart. Seguía. Ok, ¿qué más Ahora con está? Jethro Tull. Jethro Tull. Jethro Seguía. Tull. Ok. Jimmy Croce. Un poquitito más lento, así como Jimmy Crusher. Jimmy Croce. Se imprime. Excelente. Exacto. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Un poquitito más lento, así como medio sexy. Ozzy Osbourne. Seguía, perfecto. Falta Kansas. Se me En había ido. Kansas. Kansas. Estilo latino. Kansas. Excelente. Ken Crimson. Ken Crimson. Ken Crimson. Excelente sequía. Ken Crimson. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Excelente sequía. Pearl Jam. Lynyrd Skynyrd. Excelente sequía. Lynyrd Skynyrd. Bud Bob Seger. Seger está bien. ¿Cómo se pronuncia esa? Está bien como lo habías pronunciado, así que de hecho lo ocupé como marca, pero el único problema es que Bob estaba Seger. perdido muy rápido. Bob Seger. Excelente, se imprime. The Birds. Excelente. U2. Excelente. Van Halen. Excelente. ZZ Top. Está bien, así. Stephen Wolf. Perfecto, yo, sí, así. Ah, y me podría hacer una que diga The Police. Ya déjame pronunciar esta de nuevo. Stephen Wolf. Ok, ahora sí. Dime cuál es la otra. The Police y nada más. The Police. Se queda, bien. ¿Y cuál es la otra? Ninguna, Ah, esperan todas. ok, perfecto. Estamos en contacto, pues.